Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de agosto. El Ayuntamiento de Ubrique está llevando a cabo las obras de adaptación de las instalaciones que van a albergar el nuevo Centro de Atención Infantil Temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El centro se pondrá en funcionamiento el próximo año y estará ubicado en la última planta del edificio administrativo de la piscina cubierta, con 250 metros cuadrados útiles de superficie. Para poder acondicionar este local, se han reubicado en otras plantas del mismo edificio las sedes de los colectivos Vamos Juntos Ubrique, Ubrique Dame Tu Mano, la Asociación de Fibromialgia, la Asociación de Mujeres Preformación 94 y la sede de la subdelegación en la Sierra de la Federación Gaditana de Árbitros. La delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha agradecido la colaboración de dichos colectivos con esta iniciativa. La idea de la consejería, ¿no?, tanto de salud, pues la idea era pues adecuar centros de atención temprana con zonas básicas de salud. Es decir, Olvera, Villamartín, Arco, Ubrique son todas zonas básicas de salud y Ubrique era la única zona en la que no tenía un centro de atención infantil temprana, ¿no? Y ya pues parece que sí, ¿no?, que eso va a ser una realidad y que está ahí, ¿no? Yo creo que Ubrique, por el número de población y por el número de personas que asisten, a que acuden a este servicio, pues le corresponde pues ese centro, ¿no?, y que esos padres, esos niños, pues esa familia no tengan que desplazarse a pueblos colindantes, ¿no? Y ya es una realidad y ya, como bien comentó ayer nuestra alcaldesa, pues ya se están haciendo todas las obras de adaptación del edificio y los colectivos también estamos haciendo los cambios de ubicación y demás para que todo se pueda desarrollar de la mejor forma posible, ¿no? La Junta pues ha firmado con diferentes empresas, ¿no?, y entidades locales, pues ha hecho diferentes conciertos, ¿no?, y pues va a recoger pues un incremento importante, ¿no? Son un incremento de unas 3.200 plazas a nivel andaluz, ¿no?, para que estos niños puedan acceder a este servicio. Y hablamos de 11 unidades de atención temprana nuevas que se han creado dentro de las 8 provincias andaluzas, ¿no? Y una de esas 11, pues, Ubrique, ¿no? Y ya sabemos, una atención que se presta a niños de 0 a 6 años con trastorno, pues, de desarrollo o riesgo de padecerlo, ¿no? No solamente en ese hay un modelo regulador, un decreto que ha establecido la Junta de ampliación de ese servicio a esos usuarios y esas nuevas unidades de atención infantil temprana, sino que ese decreto también regula pues ampliar el tiempo de las sesiones de 45 minutos, que eran a 60 minutos, ¿no?, de atención en cada sesión a estas personas, ¿no? Y bueno, nada, pues sabemos que ha sido, que es un éxito, que nuestros ubriqueños pues se van a beneficiar de este servicio y estábamos satisfechos, ¿no?, con este acuerdo, ¿no? Y el martes se han hecho el cambio de la mudanza, como decir, de todos los colectivos de arriba hacia abajo, porque realmente lo que ha sido un movimiento en cadena, ¿no? De la planta 1 han ido a la 0, de la 0 a la menos 1, ¿no? Y sí, ¿no?, estaba en una vorágine, ¿no?, pero vamos, ya están todos en su nuevo espacio y todos contentos, ¿no? Yo quisiera también agradecer desde aquí pues la predisposición y la voluntariedad de todos los colectivos, porque al contrario, todos han sido a una ayuda por su parte y perfecto, han colaborado con nosotros en todo esto, porque está claro que esto es por una buena causa, una causa muy necesaria, y en este sentido pues las asociaciones y los colectivos que se han visto afectados por este sistema en el tema del cambio de ubicación, pues chapo, vamos, desde aquí agradecer desde luego su colaboración, ¿no? Normalmente los centros de atención infantil temprana cuentan con tres profesionales, cuentan con un logopeda, un fisioterapeuta y un psicólogo. Y esas zonas, pues ya digo, son 250 metros cuadrados en el que se van a estar habilitados zonas de consulta, tratamiento, zonas de espacio para realización de actividad física, desarrollo psicomotriz y todo relacionado con todos los temas de rehabilitación y temas de consulta, ¿no?, y de apoyo psicológico y de logopeda, ¿no? Estamos hablando de la planta de arriba, ¿no?, completa de edificio de la piscina, ¿no? Y la verdad que unas instalaciones magníficas, ¿no? Ya comentaba Isabel ayer que cuando vinieron de la delegación territorial, de la cual compete, y vieron las instalaciones, se quedaron asombrados, ¿no? Porque normalmente en otras localidades tienen que hacer mucho más adaptaciones y en el caso de Ubrique, pues vamos, las instalaciones eran idóneas por la zona en la que están ubicados, porque están ubicados en una zona donde se realiza actividad física, tienen la piscina, tienen el pabellón al lado, está todo cerca, una zona con un amplio aparcamiento de fácil acceso. Ellos también recalcaban, era muy importante que estuvieran, porque estamos hablando de Ubrique, ¿no? Pero hay otras localidades en las que están más dispersas los sitios. Entonces, ellos recalcaban que estuvieran muy cerca del centro de salud, en este caso, pues está relativamente cerca. Y realmente se quedaron asombrados de las instalaciones, ¿no? Y para nosotros, pues, ha sido una ventaja, ¿no? Y ya no nos han dicho, cuando recibimos la visita del delegado de salud, Manuel Herrera, pues ya nos lo dijo, que para el 1 de enero, pues, intentaría que el servicio ya estuviera disponible y los briqueños se pudieran beneficiar del servicio, ¿no? Uh-huh. ¿No? El verano, de verdad, que estamos, algunos vamos y venimos de vacaciones, pero todo lo que es el trabajo en salud, pues, continúa, ¿no? Y los colectivos, verdad, que disminuyen sus actividades, pero tenemos que seguir proyectando, pues, diferentes objetivos, ¿no?, para la finalización de la época estival, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando con algún que otro colectivo. En este caso, hemos trabajado con ACEMEN, que es un colectivo que trabaja con la salud mental, y tenemos un proyecto, hay un proyecto muy interesante en el que estas familias y las personas más afectadas, pues, vamos a trabajar lo que es la salud social o la salud urbana, ¿no? Es decir, vamos a trabajar directamente con la unidad de salud mental de Villa Martín, que ellos serían los encargados de derivarnos a aquellas personas que estuvieran a las características para trabajar con nosotros en diferentes talleres, y estamos ahí trabajando y proyectando diferentes talleres, actividades, posibles ubicaciones y demás. Entonces, pues, es un proyecto, la verdad, que muy ambicioso. Creemos que Ubrique, pues, también necesita, ¿no?, una representación de estos enfermos mentales, ¿no?, y estamos ahí trabajando para que ellos se asocien, se movilizar un poquito el tejido asociativo y trabajando diferentes líneas de actuación con ellos para las próximas fechas, ¿no? Por otro lado, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha dado a conocer los trabajos de mejoras que en estos días y antes del inicio del curso escolar se están ejecutando en los centros educativos ubriqueños, con actuaciones en el Colegio Víctor de la Serna, el Colegio Fernando Gavilán y el Colegio Reina Sofía. Esto de la Serna, se tenía que hacer una parte de adecuación de la zona de dirección. Ahora también se va a pasar a lo que es el sellado del muro de cerramiento, que se ha vuelto a abrir una grieta y vamos a repararlo y por tanto también luego pintarlo. Estamos también actuaciones que queremos tener antes del día 1, lo de las claraboyas que están en el Fernando Gavilán, en el techo, y que se cala el agua. El invierno suele ser allí un poco llamativo porque se tiene que poner lo que son cubas para que recojan el goteo continuo que existe cuando hay lluvia. Y se está ahora también reparando, es para que no tengamos problemas en este invierno, más otros trabajos de pintura. En el Reina Sofía también vamos en breve a poder instalar lo que son las canastas y portería, más el pintado de toda la pista deportiva y muro. Y es verdad que con la Delegación de Educación en el Reina Sofía estamos viendo, hablando para ver cómo podemos abordar y de qué manera, pues, lo que sería la adecuada, ¿no? Entendemos que es una nueva instalación de cubierta en la zona de infantil de allí del Colegio Reina Sofía, que está ya muy deteriorada, que tiene además agujeros y hay que sustituirla y ponerla en condiciones para que nuestros pequeños puedan disfrutar también del exterior, ¿no?, en los días de lluvia, y lo que sería también la sustitución de la cancela de entrada al centro de Reina Sofía, que, como todos sabemos, pues, una entrada que no permite el acceso de los vehículos de seguridad, y se quiere cambiar de manera que pongamos una puerta que permita, con una dimensión suficiente, que pueda acceder cualquier vehículo de seguridad, ya sea bombero de cualquier tipo, sin ningún tipo de problema dentro del centro y de sus instalaciones. Otros temas de interés: la escudería RS Sport Bay ha abierto el plazo de inscripción para participar en la segunda de H Varada Ubrique, que se disputará el fin de semana del 1 y 2 de octubre. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el jueves 29 de septiembre a las 8 de la tarde, habiendo establecido la organización un máximo de 350 participantes. La cuota de inscripción es de 30 euros, siendo requisito indispensable el que el corredor posea en vigor la licencia federativa otorgada organizada por la Real Federación Española de Ciclismo. La segunda DH Varado Ubrique presenta en esta edición como principal novedad el cambio en el trazado del circuito. La salida tendrá lugar desde la zona alta de los Olivares, junto a las antenas de telefonía, y la llegada en la Plaza de las Palmeras. Los participantes tendrán que recorrer una distancia de 1.450 metros con un circuito selectivo con fuertes bajadas y zonas abruptas de bajo monte. Asimismo, la organización ha fijado una bolsa de premios valorada en 3.000 euros que se van a distribuir entre las distintas categorías. RS Sport Bike ha hecho público el cartel anunciador de la prueba, una fotografía de Antonio Obregón en la que se recoge una imagen del corredor Edgar Carballo. Esta segunda DH Varado Ubrique es puntuable para el Open de España y el Open de Andalucía. Toda la información sobre la prueba la pueden encontrar en la página web rs.rssport.org. Ya en el apartado cultural, la Peña Taurina Hermanos Bórquez acoge este fin de semana la celebración de dos conciertos de pasodobles taurinos. El primero de ellos tendrá lugar mañana viernes a cargo de la Banda Municipal de Música y el segundo será ofrecido este sábado por la Agrupación Musical Ubriqueña a las 9:30 y a las 10 de la noche respectivamente. Sus directores, Juan Pedro Ordóñez y Antonio Chacón, han adelantado hoy la programación prevista. Pues mira, hemos preparado 10 pasodobles. De calidad, la verdad, porque es que tan solo estamos trabajando eso nada más. Aunque tenemos todo lo que tenemos después de marcha de protección y pasacalles y todo, estamos trabajando nada más que esto, porque son pasos dobles, la verdad, son trabajos. Vamos a abrir con El Gato Monté, de Manuel Penella. El paso doble de una ópera y es extraído, que es súper famoso. Esa es, cuando te ven por ahí, algunos pues te lo sirvan. Es el que es el más conocido. El himno de la tauromaquia también tocaremos, que es el Paso Legadito de Santiago López, seguido de Plaza de la Maestranza de Domingo Vela, de Pita Greu, que este paso doble de concierto con su solo de clarinete, de Pascual Pérez Lloví. También vamos a tocar el paso doble a nuestro entrañable desaparecido Sebastián Macías, el Pato. Vamos a tocarle también su paso doble. Y el súper famoso pasodoble Suspiros de España, de Antonio Álvarez. Al Litri, otro pasodoble de Abel Moreno. Ricardo de Fabra, de Manuel Macián. Lamento Gitano, de Manuel Pedarta. Y cerraremos con el Fermín Bórquez, en memoria del fallecido caballero y rejoneador San Fermín Bórquez de Ciudad. Que lo dedicamos nada más que al pasodoble de Abel. Tú eres el pistoletazo de salida. La inauguración de la Peña Hermano Bórquez pues fue un 5 de octubre, estuvo allí la banda municipal, de 1981, o sea que son 35 años los que se cumplen este año. Luego quiere decir que son 35 años los que llevamos ya haciéndolo este acto, este año se cumple. Nosotros llevamos ya varios años, vamos dando el concierto, posiblemente hayamos roto un poco el tema, ¿no?, de los pasadobles. Nosotros el concierto, por ejemplo, de esta semana, lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte, que será de pasadoble, y la segunda parte, pues, será de piezas mayormente un poco movidas y actualizadas, mayormente con ritmo. Lo venimos haciendo así porque creemos que los pasadobles, date cuenta que a todo el mundo le gusta, estamos en la peña, y después, pues bueno, termina el tema de pasadoble como si terminara una corrida de toros, y mayormente después pasamos al Real de la Feria, donde nos encontramos ya con la movida, ¿no?, de toda la juventud, de la fiesta, y entonces por eso hemos convenido de hacer conciertos en dos partes, ¿no? Una de pasadoble y otra de pieza un poco más movida. Vamos, yo lo primero que invito a todo el pueblo de Ubrique en que se pase por allí el sábado, que estaremos allí y que todo el mundo disfrutemos de todas las piezas que se toquen, y si el público, vamos, disfruta, los músicos seguro que también. Es un tema que, bueno, que si el público se divierte, los músicos también. Invito al pueblo de Ubrique de que estéis allí el sábado, día 27, a partir de las 10 de la noche, que empezaremos con el concierto, y allí los esperamos. Y para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que la recepción de las obras de la 51ª edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique está teniendo lugar en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, situada en el Convento de Capuchinos, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, finalizando el plazo este sábado 27 de agosto. Se informa que en horario de tarde las obras deberán de entregarse en la Jefatura de la Policía Local de Ubrique. Con este comunicado nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.